Mientras pasa el otoño y llega el olvido, deja que te brinde todo mi calor. Y si mi calor no fuera suficiente, deja que te invite a tomar un café. Este árbol de la soledad, déjate llevar al compás de mi ritmo, deja que la luna nos mire bailar. Otoño y llega el olvido. Entra en la casa que afuera hace frío. Deja que te ame otra vez. Y deja que te ame otra vez.